sus expectativas ya asumiendo como jefe de gabinete? Primero que quiero agradecer a Marisa la confianza, porque si hay un lugar donde me gustaría trabajar es Cañuelas. Yo quiero mucho a Cañuelas hace mucho tiempo y el desafío es muy grande. Hay mucho para hacer, le vamos a poner toda la fuerza. El equipo que estamos trayendo de gente de Cañuelas y también otra gente que viene de fuera del distrito, vamos a trabajar muy fuerte para los objetivos de Cañuelas 2030. ¿Cuáles son los primeros puntos que te vas a abocar vos como jefe de gabinete? Primero, terminar de definir los objetivos de Cañuelas 2030 con las directivas que nos dé Marisa y a su vez la planificación de todo cómo va a ser la urbanización de Cañuelas en el futuro, la organización y la modernización administrativa del municipio. ¿A nivel local o tu trabajo también va a estar en ir a Nación y Provincia para tratar de resolver algunas cosas para el distrito? Sí, eso vamos a trabajar en equipo. La fuerza que tiene Marisa para lograr eso, y le vamos a sacar mucho jugo, porque Marisa donde va, abre las puertas. Y obviamente, la vinculación que tenemos a nivel nación y a nivel provincia nos va a ayudar al distrito para conseguir más obras, cosa que en los últimos años era más difícil.